Ritmo y sustancia. Estamos abordando los diferentes laburos, las diferentes estrategias que se dan para incluir y a los jóvenes y ponderarlos también, hacerlos partícipes de la historia, de lo que pasa y de la sociedad. Muchas veces se relega el rol de los jóvenes a muy secundario, terciario. Lo cierto es que en los últimos años se han hecho protagonistas y bueno, también mucho tiene que ver un trabajo que se viene haciendo en toda la provincia de Buenos Aires, que es el proyecto Jóvenes y Memoria, que bueno, a partir de la presentación de diferentes proyectos de escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, empiezan a crear investigaciones y empiezan a descubrir verdades ocultas, a indagar en la memoria colectiva de los diferentes pueblos y ciudades de toda la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación en este momento con María Elena Zavari, que es la directora actualmente de este proyecto Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial para la Memoria. Buen día, María. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. María Elena, ¿cómo nos contarías qué significó el proyecto Jóvenes y Memoria? Bueno, contarles por ahí que la experiencia, como decías, hace varios años, varios son 14. Este uh-huh. es el año número claro. 14 del programa. Uh-huh. Y bueno, eso ya es una experiencia bastante importante con continuidad. Y creo que esto es como una primer cuestión que hace que el programa se haya difundido un poco de boca en boca y que ya esté de alguna manera instalado en lo que es las escuelas y grupos de jóvenes de todo el territorio de la provincia. Digamos, la continuidad ininterrumpida de una política pública educativa, bueno, es muy importante y eso, además del potencial que tiene el programa, bueno, es importante porque realmente hay tanto docentes que ya han participado varios años, bueno, como el trabajo acá en la comisión tiene nos da la posibilidad de aprovechar esa experiencia que ya los muchos que han participado en toda la provincia hemos como construido de alguna manera un espacio en común, ¿no? Uh-huh. Que es apropiado por adultos y por jóvenes, como bueno, un espacio de sesión, de participación. Como decías vos. María, el proyecto Jóvenes y Memoria consiste, a ver si me equivoco, corregime, yo en algún momento soy de un pueblo del interior y fue muy importante, ¿no? Que llegue este proyecto y en sí poner a los jóvenes y también lo hace cargo de un rol importante, yo te hablo por ahí del caso más cercano que es de Los Toldos, un pueblo muy chico. Ajá. Y donde muchas veces no se indaga sobre ciertas cosas, hay muchas cosas que no se tocan, mejor no hablar. Sí. Como por ahí de un caso particular, emblemático, como que nos sirva de ejemplo, que si nos podés contar para ilustrar todo esto que es el proyecto Jóvenes y Memoria, que no solo son palabras o ideas, sino que en lo concreto ha conseguido muchas cosas importantes. Sí, bueno, como ejemplos te puedo dar algunos. Bueno, primero por ahí está bueno contar que el programa aborda tanto... los jóvenes en el programa toman temas tanto del pasado, sobre todo de la última dictadura militar, como también cuestiones que están insertas en la problemática de los derechos humanos en el presente. Entonces también eso, bueno, es interesante porque nos da un abanico de temáticas que, como vos bien decís, muchas veces, sobre todo en algunas localidades, en algunas ciudades, a veces no tan chicas, digamos, claro. También no se ha hablado o no están relegados. Como ejemplo, como vos me pedías, se me ocurre, ahora me viene a la mente, hace muchísimos años, en una localidad del interior, en Capilla del Señor, Los Cardales, que es una localidad muy pequeña. Bueno, la población tenía esta idea del aquí no pasó nada, que es lo frecuentemente que se dice en relación a la última dictadura, y los jóvenes, bueno, estaban como empeñados en indagar, en seguir preguntando, en dar alguna respuesta, sabiendo que que era muy difícil que alguna porción del territorio no haya sido afectada por la dictadura, y intentando, preguntando y haciendo decir, digamos, encontraron la historia de un joven que era de Los Cardales, que había sido detenido, desapareció en la propia localidad, uh-huh. y que nadie hablaba de eso, ningún vecino, ningún familiar. Bueno, y a partir de este trabajo de los pibes se pudo conocer en la localidad esta historia, recuperar de alguna manera el nombre de Norberto para esa ciudad y poder escuchar a mucha gente que durante todos estos años se había mantenido en silencio y además tampoco había tenido tal vez la oportunidad de hablar porque nadie le había ido a preguntar concretamente. Los pibes de esta escuela secundaria respiraron y trajeron la voz de Norberto al presente. Ese es un caso como muy, muy fuerte que pasó hace unos cuantos años en el programa, siempre lo contamos como ejemplo. Y después, sobre el presente, también me acuerdo de una escuela de Pergamino que trabajaron con la trata de personas, uh-huh. y que la trata de personas, obviamente, en el presente, y había un caso de un... donde estaba involucrado en esa trata de personas de mujeres para explotación sexual, estaban involucrados personajes políticos de la localidad y bueno, también era un tema que no se había hablado, no lo hablaban otros políticos, no lo hablaban los medios, era un secreto a voces en Pergamino, y gracias al trabajo de esta escuela, de estos jóvenes, de estos docentes, se pudo dar a conocer una situación, una vulneración de derechos y que hizo como, bueno, dar a luz y generar una posibilidad de justicia para estas personas en la localidad. Bueno, eso era bien, era contemporáneo a los jóvenes, ¿no? Eso se sabía que estaba pasando ahí en el pueblo. Estamos conversando con María Elena Savary, que es la directora del proyecto Jóvenes y Memoria, que surge desde la Comisión Provincial para la Memoria para toda la provincia. Y bueno, que nosotros, como lo comentábamos anteriormente, estamos tratando la inclusión, la integración de los jóvenes. ¿Qué cambios, qué aprenden, qué cambia en los pibes después de emprender un proyecto como este? Mira, yo creo que son variadas cosas que aprenden, como decir, pero aprenden, ¿no?, en el sentido por ahí más tradicional de, bueno, de qué aprendemos en la escuela o qué aprendemos en la clase o qué aprendemos en relación a contenido. Seguro que los pibes que participan del programa aprenden también adquieren nuevos conocimientos históricos, sociales, que antes no tenían. Pero nosotros pensamos que esa es una parte importante, pero tal vez no la fundamental, porque lo que aprenden en el programa es fundamentalmente, aprenden de una experiencia. Como el programa se desarrolla a lo largo de todo el año, bueno, hay un plazo de tiempo interesante, desde marzo o abril, que ellos inscriben sus proyectos hasta noviembre, que cierra el ciclo lectivo. Hay un tiempo de aprendizaje, de experiencia, de poder aprender trabajar en equipo, a compartir con otros, a decir, a preguntar, y digamos que se sitúa a los jóvenes, a la escuela y a los espacios colectivos como un espacio también de producción de conocimiento. Sí. Es decir, que no es que solo los jóvenes van a buscar ya respuestas que ya han dado otros, sino por el contrario, van a hacer sus propias preguntas y a construir sus respuestas de algún modo con otros, que eso es lo importante también, no en una cuestión de un pequeño grupo. Acá no hay un concurso, es una competencia, entonces no es que son algunos los que pueden y otros no, digamos, nosotros propiciamos que el grupo colectivamente construya conocimiento y esta posibilidad de escuchar a otros, de encontrarse con otros, porque también propiciamos encuentros donde los equipos, los diferentes equipos de las distintas escuelas se encuentran, como en este mes de junio y julio estamos haciendo muchísimos encuentros de este tipo, y tienen la posibilidad de escuchar a otros pibes de otras localidades, de otras experiencias distintas, de otros barrios diferentes a los suyos, con otras problemáticas, y entender que bueno, que a veces también hay disenso, digamos, el conflicto también es parte de la democracia, María, y aprender a convivir con eso también es importante. Sí, estoy leyendo algunos números acá, un portal habla de 15.000 pibes que están, sí, que participan, que participaron, 970 proyectos presentados. Exacto. Y que luego se reúnen en Chapadmalal hacia fines de año, más allá de los encuentros regionales que no mencionaba recién, todos, sí, los pibes de diferentes lugares con todo este intercambio. Sí. Bueno, y ese encuentro, como nos decías vos, es muy importante desde esto, ¿no? Desde el disenso, la discusión, el debate, y saber que muchas veces lo que le pasa, piensa uno que es una cosa aislada, pasa a ser algo más general. Exacto, que eso que ellos están investigando, preguntándose, en su realidad muchas veces hay problemáticas en común que atraviesan a jóvenes de toda la provincia. Ellos, digamos, muchísimos proyectos trabajan con estas cuestiones justamente de cómo miran el mundo adulto y la sociedad en general a los jóvenes. Muchas veces los jóvenes, sobre todo los jóvenes más pobres, son estigmatizados con esta idea que se construye socialmente del joven como un peligroso, ¿no? Como un joven que es una amenaza para el otro. Bueno, esto que a veces los pibes lo observan en su cotidianeidad, a veces incluso en la propia escuela, o en el barrio, o con la fuerza de seguridad, bueno, esto los pibes van construyendo una problemática en común con otros, y además la posibilidad de también ser activos, ¿no? No es que solo somos, esto es lo que muchas veces ellos encuentran, que sus movimientos, sus palabras, su lugar en el terreno de la vida y de la política, entendida como lo que trabajamos y pensamos y activamos constantemente, no es neutra, digamos, que lo que ellos hacen, dicen y mueven tiene consecuencias, y ellos pueden también ser protagonistas muchas veces de cambios a veces pequeños, a veces más grandes, pero en todo caso importantes, que nos hacen sentir como sujetos, ciudadanos, sujetos activos, políticos, mucho más interesantes. Y ellos, una vez que encuentran y descubren ese lugar y esa posibilidad, lo interesante es que ya está, un patrimonio de ellos. Justamente, ¿no? Ya entra a correr. Eso estuvimos hablando el lunes con uno de los que llevan adelante el proyecto de Sin Potreros No Hay 10, y que es un poco esto, nos hablaba de, bueno, el Sin Potrero va más a por ahí a los barrios muy humildes, que a veces ni la escuela llega en esos casos, y que, bueno, el rol de esos jóvenes, asignado tanto por la sociedad, muchas veces la propia familia, y desde los medios hegemónicos principalmente, es el lugar de chorro, del alcohol, de la esquina, y cómo a partir de esto se empieza a generar un cambio, de saber que se sirve para otra cosa, de sentirse valorado. Y ese proyecto llegó a ser una política pública a nivel nacional. ¿Ustedes están viendo la posibilidad de que se incluya en la currícula problemáticas sociales de los jóvenes, incluso también muy acompañado de lo que es la violencia institucional? ¿Qué posibilidad hay de que esto se convierta en una política pública a nivel nacional? Por un lado, contarte que la experiencia se está llevando adelante en las jurisdicciones. Ah, mira. Como que está nacionalizada ya la experiencia de jóvenes de memoria, se llevan en Chaco, en Santiago del Estero, en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, se lleva adelante el espacio para la memoria de Exesma, con muchísimos proyectos también, o sea, y con varios años de continuidad también en la mayoría de los casos que te estoy mencionando, o sea que Jóvenes sin Memoria ya nacionalizado de alguna manera. Ojalá se extienda a otras jurisdicciones. Nosotros, esto se ha hecho siempre como un acuerdo con los distintos organismos y compañeros que lo emprenden en las provincias, pero ojalá podamos impulsarlo también en otros territorios nacionales. Y con respecto a la currícula, mira, yo creo que muchas de las cosas que se trabajan en el programa ya están en las currículas, digo, el tema de derechos humanos, bueno, muchas cuestiones. Sí. Creo que por ahí el programa da la posibilidad de trabajarlo de otro modo, por ahí justamente porque no es una materia, así, no se evalúa, no está incluido en la currícula formalmente, también permite otra forma de trabajo que muchas veces potencia las posibilidades de producir otras cosas, qué sé yo, esto de que trabajen no pibes del mismo curso, sino que pueden mezclarse pibes de curso, que es absolutamente voluntario. Sí, también para los docentes es un cambio muchas veces del lugar desde donde ven a los jóvenes. Yo por mi parte lo vi un cambio muy importante en la relación de los docentes con los estudiantes y después de ahí en adelante en cómo se paran ante la clase y ante los jóvenes. Sí, María, muchas gracias por esta comunicación, felicitarte por el trabajo que vienen realizando. Y bueno, seguiremos viendo a ver en qué anda este proyecto, que cada vez es más grande, como nos comentaba, y va a un rol muy importante, que es esto de ponderar a los jóvenes, hacerlos protagonistas en cada sociedad, en cada pueblo, y también esto que de este rol federalizador, de pensar no solo en las grandes ciudades, sino en todos los pueblos y también en el país. Bueno, no, gracias a ustedes por comunicarse y bueno, cuando quieran, no hay problema. Un fuerte abrazo. ¿Te puedo decir una última cosita? Sí, como tal vez también es una invitación a algunos jóvenes que estén escuchando tal vez esto. Tenemos brevemente, quería contarte, un equipo de voluntarios, jóvenes voluntarios que participan en el programa, pero desde otro lugar, que es pensando con nosotros, digo, con la comisión y con el equipo de la comisión, el vínculo con los pibes, cómo hacemos los talleres, cómo discutimos y propiciamos la reflexión entre ellos colectivamente, y invitar a cualquier joven que esté interesado, que haya terminado el colegio secundario, esa es la única condición, que se quiera acercar a la comisión, nos puede escribir por el Facebook, por mail. La comisión está en calle 7 y 42. El programa Jóvenes en Memoria está acá, en 7 y 42, y el Facebook, bueno, lo pueden buscar, Jóvenes en Memoria, ¿no? Escriben, si tienen ganas de acercarse y colaborar desde este lugar, bienvenidos. Hacemos la invitación entonces, María. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, che. Pasaba entonces María Elena Zavari, que es la directora del programa Jóvenes y Memoria. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancias.